Bueno, charlamos un ratito con Cesé Saldú, a Cabaña de la Reforma, amigos de hace muchos años para nosotros, y creo que ha sido un lindo remate. No sé cómo lo viviste vos, Cesé. ¿Qué tal, Hugo? Bien. Un lindo remate, sí, medio pesadito el último, pero se puso... Yo la hacienda la vendí bien, estaban lindos los toros, mucha gente. Sí, sí. Pero bueno, la situación no es muy buena del país y bueno, se ve reflejado. ¿Venías con otras expectativas? No, yo venía con lo mío, yo los vendí bien a los toros. Yo pensaba que iba a andar así, pero bueno, pensaba que algún otro toro de Alejandro iba a ser un poco más, pero bueno, no se quedaron, se vendieron, pero es como todos los remates, siempre algún toro queda y bueno, satisfecho igual. Todo. Por ahí un poquito falta de estado, un poquito más nuevo. Bueno, sí, vez, ¿no? Particularmente lo mío fue un año, un desastre que tuve en el campo y bueno, se ve reflejado en la hacienda que no está óptima condiciones y bueno, en los remates la gente busca que el animal esté bien de estado para llevarlo, es obvio, pero yo estoy muy contento, Alejandro también está contento y bueno, las vaquillonas se vendieron bien, mucha gente, los compañeros, los amigos. Eso esperamos que... porque todavía no hablamos con Alejandro. Pero bueno, ya hablamos y bueno, estamos a veces, uno se pone a opinar, el año pasado se vendió todo, sí, pero no te olvides, digo yo que en todas las cabañas quedan toros sin vender y bueno, uno que anda incluso por todos cabañas muy importantes. Y sí, muy importante que anda uno dando vuelta y bueno, y quedan toros que son vendibles, pero bueno, la gente a veces se guarda un poco, no sabe la situación que está y bueno, uno está contento, yo estoy muy contento, satisfecho por todo y aparte con el público todo sería todo. Claro, sí, una fiesta. Esto es una fiesta. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero ni hablar. Nosotros lo pasamos y bueno, ya está organizando el remate para el año que viene, así que no sé, siempre no dejamos de hacer las cosas, que ya todo bien. Contento. Cesé, ¿cómo se hace para llegar a un remate en la situación en que se encuentran ustedes con los campos llenos de agua, tan complicado con el sistema climático? Mirá, Hugo, si yo te digo lo que pasé este año, fue tremendo. Los toros, estos que estuvieron hasta la panza de agua, sin comida, no tenemos camino, y bueno, qué sé yo. Uno no sabe, a veces decís, ¿qué estoy haciendo? Porque... De tirar los brazos, yo, ¿no? Gracias a mi familia, porque la verdad que mi señora y mi hijo y mi mamá, que tiene unas ganas, que siempre es optimista, que ya van a salir, los años malos siempre hubo, pero bueno. Y tiene razón, y bueno, a veces que me bajoneo y bueno, me levanto, y bueno, y acá estamos, seguimos. Es lo lindo de tener familia, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, y orgulloso porque es una familia hermosa, los chicos estudian, uno trabaja para ello en cierto modo porque qué va a ser allá, uno ya no es que sea viejo pero es grande, pero bueno, y sigue trabajando y con los amigos, y la verdad que un día maravilloso estuvimos todos juntos y bueno, salieron las cosas mal o bien, salió todo como más salió o menos. Bien, sí, para nosotros sí, por lo menos. Sí, te agradezco mucho, te agradezco la invitación que me hiciste, que aunque no me lo hubieras hecho hubiera venido igual. Aparte que para mí es un gusto acompañarlo. Y por supuesto, y aparte un gusto que vengan ustedes, que venga vos, porque es un tipo que conoce hacienda, no ve lo que el sacrificio del año, lo transmití por radio, que la gente se entere lo que hacemos, porque la verdad que lo hacemos para la gente. Y bueno, a veces sale mejor, a veces sale peor, claro, y bueno, todos los años no son iguales, y bueno, y toro hay en todos lados y vaca hay, y bueno, uno seguirá criando toro y haciendo lo que podemos. Bueno, seguimos así que te agradezco que haya disfrutado de este día, que haya pasado bien y que la gente esté conforme con todo, ya las cosas mejorarán algún día y bueno, seguiremos adelante. Y los compradores se repiten, así que es porque les da resultado. Y los compradores vienen y te dicen, seguís con los mismos toros, vos parece que tenés una línea y uno no sabe si la línea, por lo visto que la línea que tengo les gusta, porque los compradores todos los años son lo mismo. Y algunos nuevos que vienen y bueno, y las vaquillonas que estaban todos enloquecidos con las vaquillonas y bueno, trabajamos, estamos haciendo todo lo que podemos. Y para el año que viene ya, mi señora me dice hoy, ya queda desocupado ahora. No, empezamos con los toritos para el año que viene y las vaquillonas. Dice, no se termina nunca, en el campo no se termina nunca. Lo que deja hoy, empezaba mañana y bueno, y así toda la vida, así que elegido uno. Gracias, César. Hugo, un abrazo grande y que lo pase bien, saludos para todos. Saludos a tu mamá. Se le han dado, muy amable. Chao.